Sí, señor. Este es el tren, el que nos paseará durante una hora por la música más interesante y la psicología en su vertiente práctica. Buenas tardes, estás oyendo Radio Crash de Gijón y el programa número 17 del Tren de la Vida. Si estás oyendo esto, quiere decir que estás en el 105 de la FM de Gijón y que son poco más de las 7 de la tarde de un martes. También puede ser que lo estés oyendo por internet o te lo hayas descargado a través de la página de Radio Crash. El que os habla es Pablo Fernández, psicólogo, amante de la música y conductor de este tren. Hoy, en la parte psicológica, hablaremos de las funciones parentales, es decir, de las funciones que tienen que realizar una pareja para ser buenos padres. Y en la parte musical, oiremos temas relacionados con ese tema, bien a partir del título o por lo que dicen. Por tanto, siendo coherentes con lo dicho, hoy empezaremos con un grupo llamado The Mamas and the Papas. eran The Mamas and the Papas, un grupo californiano de la segunda mitad de los años 60 y que estaba formado por dos parejas, con unas voces maravillosas, como habéis podido comprobar. Y tenían una imagen un poco chocante, sobre todo por las chicas. A una de ellas la llamaban Mama Cass y era francamente gruesa, gorda. Y la otra, llamada Michelle Phillips, era delgada y verdaderamente guapa. Para compensar, Mama Cass era la que mejor voz tenía. En fin, no se puede tener todo. Además de sus éxitos como grupo de Mamas and the Papas, tiene en su haber la organización del Festival de Monterrey del año 1967, que fue el que abrió aquella sucesión de festivales multitudinarios. Hablo del Woodstock del año 69 y el de la Isla de Wight, este ya en Inglaterra, del año 70. Ahora vamos con otro grupo yankee llamado Three the Night, Tres Gatos en la Noche. Título que hacía referencia a sus tres cantantes, es decir, no tenían uno ni dos, sino tres cantantes. Y estaban apoyados por un grupo de cuatro músicos sensacionales. Tuvieron multitud de éxitos en los primeros años 70 y aquí va a sonar tal vez el mejor, por lo menos a mi gusto. Y como no, ya que hoy hablamos de los padres, se titula Mama Told Me, mi mamá me dijo. Three the Night, Mama Told Me. Eran Three the Night. Seguidamente vamos a poner al inefable James Brown, el creador del funk, uno de los personajes más importantes de la black music, conocido por temas tipo Sex Machine, pero aquí, en coherencia con el tema de hoy, de padres, vamos a poner la canción Papa's Got a Brand New Bag, editado aquí en su día con el título Papa tiene un nuevo truco. No sé qué truco tendría el padre de James Brown, porque el chaval salió muy espabiladito y muy movidito. Os dejo con James Brown, Papa's Got a Brand New Bag. Era el gran James Brown. Y a continuación vamos a escuchar a Franco. No os asustéis, no es el que imagináis, no es el caudillo, no, ese no cantaba, al menos que yo sepa, ese firmaba penas de muerte. Prefiero el que canta. El que canta y toca la guitarra es el africano Franco del Zaire, uno de los padres del pop rock africano, junto con el inefable Fela Nicolapu Ransomi Kuti, al que ya escuchamos en programas anteriores. Bien, pues el tema se titula, el tema de Franco que vais a oír, se titula Neganda por Sele Babanda, que sinceramente no sé lo que significa, pero lo que sí que sé es, como podréis comprobar, es que a lo largo del tema dice varias veces mamá y papá, y supongo que hace referencia a eso, a su mamá y a su papá, temas del que nos vamos ocupando hoy. Pues bueno, el bueno de Franco, este, no el otro, pues murió en el año 78, y el presidente del Zaire, Mobutu, le nombró gran maestro de la música zaireña y decretó un duelo nacional de 4 días. Bien, vamos con Franco y el tema Neganda Parcele Babanda. Nika moyanga na papa, suka seliwa o mama Basili sase maroba, ezali etina ya nzambe Aye mama o mama, ayo mama o mama Mbula sambo ya libala mama yeye Tovandinga na papa mama mama yeye Babru ya releki mama mama yeye Papa nangai, Yabino Yabiso baso mama mama yeye Oh papa, likambo yanga na papa, suka seliwa o mama. Basilisa se maloba, ezali etinda ya Nzambe. Aye mama o mama, ayo mama o mama. Likambo anda kwa moto mama mama yeye. Botika kakokoto mama mama yeye. Botika biloba loba mama mama mama. Botika bakutukulu mama mama yeye. Libala nangai, e banda bo mwana, nato saka papa mama mama yeye. Oh papa, lika moya ngana papa, suka seliwa o mama. Hey! Masili sase maloba, ezali etina ya Nzambe. Aye mama o mama, ayo mama o mama. Mama nangai. Bina nzela ya rayo yo ko pe mate. Ese será Franco del Zaire. Que levante la mano al que no le ha gustado este tema. Y luego que la levante también los que crean que no hablaba de papás y mamás. Bueno, ahora vamos con nada menos que con John Lennon, líder de un grupo que todos habéis oído mil veces y por eso no voy a decir su nombre. El tema de John Lennon se titula Mother, madre, y es el homenaje que rindió a su mujer, una japonesa que tampoco voy a nombrar, como castigo a la consideración de que fue la culpable de la ruptura del famoso grupo. Supongo que todo el mundo sabe de quién hablo, así que, sin más preámbulos, ahí os va el tema de John Lennon, Mother. I never left you. Esto es Radio Clar de Gijón y este es el programa El Tren de la Vida, que se emite los martes de 7 a 8 de la tarde. Después de la música que hemos escuchado, y como este es un programa de música y psicología, vamos a hablar de algo que pueda interesar a todos los oyentes, pues todos somos padres o hijos de alguien. Vamos a hablar de las funciones parentales, es decir, de las funciones que deben realizar aquellos que quieran ser buenos padres. Hoy nos centraremos en las necesidades de un bebé y de un niño. Y la semana que viene lo haremos cuando ya el niño o la niña es un chavalín o un adolescente. Pues bien, según la psicoterapia psicoanalista, las funciones parentales para un bebé o un niño pequeño son cuatro: alimentación, limpieza, consonancia emocional y contención de ansiedades. Vamos a hablar un poco de cada una. Las dos primeras, alimentar al bebé y limpiarle, son básicas y son las más fáciles, pues simplemente se necesita aprender a hacerlo, preparar el biberón, cambiar los pañales, etc. Las otras dos funciones son bastante más complicadas. La consonancia emocional hace referencia a aquellas conductas que los padres y a veces otros familiares y amigos hacen cuando están con el bebé. Gestos, expresiones, vocecitas que conectan con la parte natural del bebé y hacen que éste sonría y se sienta querido. Por ejemplo, frases que suelen salir de forma fácil y natural, tipo: pero qué guapo es mi chiquitín. ¿Quién es el rey de la casa? Es decir, aquellas que hacían reír tanto en la película de John Travolta, titulada Mira quién habla, donde los padres hacían y decían tantas tonterías que el niño pensaba, el de la película, pero que, ¿por qué hacen tantas tonterías? ¿Por qué hacen tantas bobadas? Vaya padre más tonto que me han tocado. Bueno, bromas aparte, esta capacidad de conectar con el bebé es necesaria para que éste se sienta querido y vaya estructurando una base afectiva. De no ser así, porque ninguno de los padres u otros familiares u otras personas que estén cerca del bebé sean capaces de transmitir esos sentimientos, el niño adolecerá de esa base afectiva y eso le podrá crear dificultades de relación en el futuro. O sea que está bien que digáis esas cositas, quién es el rey de la casa, cuánto te quiero. Bueno, el chaval sonríe y lo agradece. Y ahora vamos a por la última de las cuatro funciones, tal vez la más difícil, la contención de ansiedades. Es difícil porque conlleva la necesidad de que los padres tengan la suficiente estabilidad emocional como para poder transmitir tranquilidad y seguridad al niño. Por ejemplo, cuando el bebé llora porque le duele algo, o porque tiene hambre, o porque tiene miedo, no será lo mismo que la respuesta de su madre o de la persona que lo está cuidando sea tranquila y ponderada que otra respuesta que sea llena de angustia, gritos e incluso desesperación. Es decir, la persona que actúe positivamente, que actúa positivamente en esa situación, acogerá al niño y lo tranquilizará con palabras y gestos tipo: ¿qué pasa, pequeñín? No te preocupes, ya estoy aquí, ya te cuido. Y muy posiblemente, si se transmite así, el niño se tranquilizará. Sin embargo, una persona menos equilibrada, una madre menos equilibrada, o un cuidador menos equilibrado, o sea, el padre, un familiar, un vecino, lo que sea, pues que esté poco preparada para afrontar esas situaciones, puede contestar al niño de manera negativa, tipo: ¿pero qué quieres ahora? ¡Este niño me saca de quicio! Evidentemente, el resultado no puede ser el mismo. La tranquilidad y la personalidad que irá adquiriendo el niño con padres capaces de contener sus ansiedades no será igual que la de otro niño cuyos padres no solo no le han transmitido tranquilidad, sino que han aumentado su angustia con sus gritos y sus ansiedades. En fin, como escuché una vez en una película donde hablaban dos adolescentes sobre sus padres, decía uno: en este mundo, para llevar un coche te obligan a examinarte, pero cualquier gilipollas puede ser tu padre. Pues eso, que no examinan para ser padre. Y no estaría mal que todos los padres adquirieran las capacidades necesarias para ser buenos padres. Bueno, pues el oyente de Radio Clar de Gijón al menos sabe algo más que antes, y si va a tener o tiene un bebé, que se prepare adecuadamente para poder alimentar, limpiar, transmitir sentimientos positivos y contener las ansiedades del bebé o del niño pequeño. Bien, la semana próxima hablaremos de las funciones de los padres, pero ya cuando el niño o la niña ya es más mayorcito e incluso un adolescente. Ahora vamos a volver a la música. Os voy a poner un tema de Paul Simon. Paul Simon era la mitad del famoso dúo Simon & Garfunkel, tan buenos que su carrera, a mi entender, es solo comparable a la de los Beatles en cuanto a calidad y cantidad. No obstante, Paul Simon y Art Garfunkel siempre se llevaron bastante mal, y cuando se separaron, Paul Simon inició una carrera en solitario con mucho mayor éxito y acierto que la de su compañero. Así pudo demostrar de una vez por todas que quien hacía las maravillosas canciones del dúo era él, ya que todo el mundo creía que era Garfunkel simplemente porque era más alto y más guapo. Esto lo tenían que aclarar siempre que daban entrevistas, para el cabreo continuo de Paul, que además veía que las mejores chicas se las llevaba Garfunkel. Bueno, aquí os pongo el tema de Paul Simon en solitario, Mother and Child Reunion, es decir, encuentro entre la madre y el hijo, Paul Simon. Remember a Saturday, I know they say let it be, but it just don't work out that way. And the course of a lifetime runs over and over again. No, I would not give you false hope on this strange and mournful day, but the mother just can't believe it's so, though it seems strange to say, I've never been laid so low in such a mysterious way. And the course of a lifetime runs over and over again, but I would not give you false hope on this strange Bueno, y de un tema alegre de Paul Simon, vamos a un tema de Lou Reed, cuanto menos especial. El tema se titula The Kids, el niño, que se encontraba en su disco Berlín del año 1973, y que aquí en España se editó en un principio sin este tema, prohibido por la censura. El tema trata de cómo los servicios sociales se llevan a un niño porque su madre, es un desastre, ya que está totalmente metida en el mundo de la droga y la prostitución. En fin, lo que es bastante duro son los gritos del niño llamando a su madre que suenan al final del tema. Ponen la carne de gallina. Agárrense, señores, esta no es una canción de pop alegre, esta es la crónica de un drama explicada por Lou Reed con su estilo característica. Lou Reed, el niño. Vaya, parece que no lo quiere coger. Vaya, al final lo cogió. Pues se revela el ordenador y no quiere coger el tema que le he presentado. Pero aquí está, Lou Reed con el niño. Was not a good mother. They're taking her children away because she was making it with sisters and brothers and everyone else. All of the others like cheap officers who would stand there and flirt in front of me. Taking her children away because they said she was not a good mother. They're taking her children away because of the things that they heard she had done. The Black Air Force sergeant was not the first one. All of the drugs she took, everyone. And I am the water boy. The real game's not over here, but my heart is overflowing anyway. Just a tired man. No words to say, but since she lost a daughter, it's her eyes that fill with water. And I am much happier. Good mother, they're taking her children away because of the things she did in the streets, in the alleys and bars. No, she couldn't be beat. That miserable, rotten slut couldn't turn anyone away. Daughters, it's her eyes that fill with water, and I am much happier this way. Era Lou Reed y el tema de Kids, los niños, explicando las consecuencias de no ser una madre adecuada. Parece ser que esta no cumplía ninguna de las cuatro funciones de las que hemos hablado hoy. Nada de alimentación, nada de limpieza, nada de consonancia emocional y mucho menos de contención de ansiedades. En fin, un tema que solo Lou Reed es capaz de hacer, un genio que se atreve con semejante cosa. Pone la piel de gallina el oír a esos niños llorando. Bueno, en fin. Bueno, para alegrarnos un poco, vamos ahora a poner un grupo español, cosa que pretendo en cada programa, que haya al menos un cantante o un grupo español. Hoy van a sonar Los Ronaldos. No sé qué función parental fallaron sus padres, pero sí sé que son unos caraduras que solo quieren un poquito de dinero más. Los Ronaldos, adiós papá, quiero un poco de dinero más. Música. consíguenos un poco de dinero más. Adiós, papá. Adiós, papá. Consíguenos un poco de dinero más. Más dinero. Eran los Ronaldos con Adiós Papá. A continuación vamos a escuchar un tema que se titula Mother, pero no es el de John Lennon que ha sonado antes, sino el de Pink Floyd, un tema de su disco El Muro, su último disco juntos, con Roger Waters como principal autor y líder. Luego este, Roger Waters quiso finiquitar el grupo y los otros se negaron. Incluso tuvieron un juicio porque Roger Waters pues no quería seguir ni con giras ni con el grupo. En fin, y perdió Roger Waters y los otros siguieron haciendo giras como Pink Floyd. Pero para muchos, los que sabíamos, ya no podían tener el carisma que tenían con Roger Waters. Es como ver a los Rolling Stones sin Mick Jagger, pero o sin Keith Richards. Es una tontería. Bueno, esta canción es del disco El Muro. Y en su letra parece que Roger Waters ha leído esto de las cuatro funciones parentales de las cuales hemos hablado hoy, ya que habla exactamente de ello, de mantener al niño alimentado, cálido, de quitarle sus angustias, de tranquilizarlo, etc. Aquí os dejo Pink Floyd, Mother. Mother, do you think they'll like this song? Mother, do you think they'll try to break my balls? Should I run for president? Mother, should I trust the government? Just a way. gonna make all of your nightmares come true. Mama's gonna put all of her fears into you. Mama's gonna keep you right here under her wing. She won't let you fly, but she might let you sing. Mama's gonna keep baby cozy and warm. Ooh, babe. Ooh, babe. Of course, mama's gonna help build the world. Eran Pink Floyd, Mother. Después de Pink Floyd, ahora os pongo a alguien que se presenta a sí mismo. A ver. Don't give me that song that I don't belong in the land of milk and honey. You shook my hand, stole my land, and you even took my money. We made a deal, but you sprayed the fields on my father and my mother. Better look out, but you scream and shout about my sisters and my brothers. So Chicano. USA! So Chicano, is it? USA! So Chicano. USA! So Chicano, carnal. USA! Bueno, ya habéis visto que es chicano. Es un tal Randy Caribay que le llaman el chicano. Y tiene un grupo de rhythm blues muy interesante y con mucha garra. Y ahora os voy a poner un tema que se titula Minas Woman de él, y en el que él, Randy Caribay, pide ayuda a su madre ya que no sabe qué hacer. Porque está con una mala mujer, como él os dirá. Mamá, dime qué puedo hacer. En fin, ¿Qué sería el mundo sin las madres y sin la madre de Randy Caribay? Mean as Woman. Pobre Randy Caribay, en las garras de una mala mujer. Bueno, para acabar el programa de hoy os pondré a Horace Silver, un pianista americano muy reconocido dentro de la llamada hard bop, línea hard bop, una especie de transición del jazz, del swing y del bebop a una corriente un poco más popular. Hace unos temas bastante elaborados y sofisticados, como vais a comprobar ahora mismo. Su tema se titula, como no, Song for My Father, es decir, Canción para mi padre. Horace Silver, Canción para mi padre. Thank you. Bien, con la música de Horace Silver se despide de vosotros el programa El Tren de la Vida de Radio Clar de Gijón. Espero que el viaje os haya gustado y que además de entreteneros hayáis podido sacar algunas cosas. Recordad que lo podéis volver a escuchar e incluso descargar entrando en la página de internet de Radio Clar de Gijón. Y allí, entre todos los magníficos programas que también podéis escuchar, si es que deseáis este, elegir El Tren de la Vida, que es como se titula, en cuyo archivo encontraréis este programa y todos los anteriores. Os ha acompañado Pablo Fernández. Un saludo a todos y hasta el próximo martes a las 7. Sacrifice for stew. Let us give him his due.